ha cristalizado el año pasado, no, perdón, el curso pasado, en un estudio que ha llevado para adelante José Manuel López Osorio, arquitecto de Granada, especialista en rehabilitación, que bueno, pues nos ha servido para centrar el esfuerzo en aquello donde había más problemas y riesgos de que se nos fuera el edificio. También ha habido ahí una entrada de temas relativos a la bioconstrucción, que es muy interesante, que significan otra manera completamente diferente de entender la promoción inmobiliaria y la habitación, incluso en un espacio como el que en el que estamos, ¿no? Es el centro de Málaga y con edificios en general deteriorados, ha habido mucha renovación salvaje y entendemos que eso no es ni siquiera en este momento una opción a considerar. Lo que decía este José Manuel, yo creo que es absolutamente claro en el sentido de la actitud que tenemos. Máximo conocimiento y mínima intervención. Eso yo creo que es un principio ahora que debería ser no solamente para este sector de lo que es la arquitectura, el urbanismo y tal, sino en todo, ¿no? La crisis nos impone realmente nuevos modos de pensar. También estamos en investigando y ya bastante desarrollado un proyecto de formación de empleo que todavía no ha trascendido hacia las instituciones con las que deberíamos colaborar y que suponen también, pues en la práctica, el que aquí estén a la vez formándose personas para un sector que en este momento está completamente desabastecido, que curiosamente carece de personal especializado y que en este caso pues viene estupendo en cuanto a la recuperación también del edificio. Yo puedo hablar un poquito del proceso de la rehabilitación. Me parece que lo que es interesante es pensar que a través el mecanismo sería echar redes hacia el tejido social y de esa manera poder juntar diversos aspectos para ayudar a la rehabilitación de la casa. Cuando digo esto, me refiero básicamente a que la intervención de José Manuel López Osorio, que es especialista en rehabilitación, fue determinante, porque él lo que hizo fue traer a sus alumnos de la asignatura que da en la escuela, y el trabajo de este curso fue el levantamiento de todo el edificio con todas sus problemáticas. Creo que ese es un buen ejemplo de cómo la invisible quiere interactuar con lo social dentro de la ciudad, ¿no? Hubo durante todo el curso pasado, aquí entraban, no sé, 30, 40 chicos, jóvenes, gracias, que estudiaban el edificio y al mismo tiempo estudiaban, que era muy bueno para su propia formación, que era un edificio con esta edad, con esta antigüedad. Yo recuerdo haber paseado con ellos y hacían diferencias entre lo que era una falleva, lo que era un pomo. Era realmente muy agradable, porque trabajaban sobre nuestro lugar, que es un centro cultural y social, y lo estudiaban. Y ahora tenemos un relevamiento llevado a cabo por gente que estaba estudiando y que es magnífico. Y a través de él, de ese relevamiento, es que hemos podido intervenir en la casa. La intervención en la casa por ahora se ha realizado simplemente como A ver, se han hecho labores de mantenimiento y de limpieza. Para, digamos, en lo que se ha trabajado es en el no deterioro. Y respecto de lo que decía Eduardo sobre máximo conocimiento y mínima intervención, lo que es interesante es pensar que, contrariamente a cómo se hacen las rehabilitaciones en el resto de Málaga, que son muy deficitarias en ese sentido, aquí de lo que se trata es de entender que esto es un sistema que se ha mantenido durante 130 años a pesar de que nadie lo mantuvo o hizo nada por él, y sin embargo la idea consiste simplemente en que ese sistema siga funcionando sin deteriorarse, ¿no? En eso consiste la mínima intervención. Y los aportes de la bioconstrucción son justamente pensar en no incorporar a ese sistema ningún elemento que sea exterior al sistema del que estamos hablando. Tenemos otra persona que nos ayuda, porque los arquitectos que deambulamos por la casa, ninguno de nosotros es especialista en rehabilitación. Vino Pablo Farfán de Tabacalera, que también hace rehabilitación en Madrid, y entre Pablo y José Manuel hemos podido realizar la inspección técnica del edificio, y que era uno de los pasos a seguir para poder seguir adelante con la rehabilitación. Creo que no vale la pena seguir ahondando en este punto, digamos. Si bien es un punto nodal, porque si no tenemos casa, si no tenemos el edificio, nosotros somos el edificio con la casa. Si el edificio se nos viene abajo, vamos a quedar como perdidos. Lo único que quiero decir y agradecer es que aquí hay un montón de gente de la que deambula por la casa todos los días que ha hecho posible que esto existiera. Cada día había gente trabajando y poniendo su grano de arena. Y nos queda por delante un largo camino por recorrer, pero que estamos en ello. Bueno, yo solo añado una cosa que desde el principio, bueno, pues casi es inmanente al proyecto, a Los Invisibles, y también no solamente a nosotros, en otras experiencias como la que ha mencionado Alicia, ¿no? La Tabacalera está en un proceso muy rápido y hemos tenido de ellos unas ayudas fenomenales, ¿no? De hecho, hay que pensar lo que se interviene aquí como un nodo conectado con muchos otros nodos, ¿no? Ese tema que quiero simplemente mencionar, pero que yo creo que también es muy definitorio, es el de que se trata de un habitar activo. No se trata simplemente de estar aquí, sino de que los mismos habitantes se convierten en responsables del edificio. No es algo que sea exterior, digamos, a sus responsabilidades. Para ello se hace el esfuerzo de que la gente sepa qué es lo que se está haciendo y que intervenga, que haya, digamos, una continuo intercambio de opiniones y de tomar de decisión, ¿no? Entonces, la gente aquí no se convierte simplemente en un alojado o en un usuario normal, ¿no? Y menos un cliente, en este caso, que es a lo que reduce, digamos, el sector inmobiliario el habitar en esta sociedad, ¿no? Sino que hay, digamos, una presencia ya, el tema de los expertos y los legos se cuestiona radicalmente con estas prácticas.